Bueno, el proceso se viene haciendo desde el año 2005, cuando se puso en práctica el plan de inclusión previsional, y que se viene haciendo en forma sistemática desde esa fecha hasta ahora. En esta oportunidad entregamos más de 20 jubilaciones, donde con el aporte del municipio se paga la primer cuota y la persona ya se jubila. Y después se le sigue descontando la cuota de la moratoria a través de su beneficio. Bueno, como decíamos recién, cuando hicimos la entrega, son nuevos jubilados, es gente que está incluida dentro de un sistema, comienzan a tener los beneficios de una obra social, y bueno, y poder ser incluidos, que ese es el objetivo, digamos, de este plan, ¿no? De incluir a la gente. ¿Cómo se detectan estos casos? ¿La gente se presenta? ¿Ustedes los buscan? No, estos casos los busca la Secretaría de Acción Social, a través de los trabajadores sociales que están en Acción Social. Se coordina con Patricia Seijo, con la secretaria, y después, una vez que tenemos toda la gente detectada, hacemos nosotros desde ANSES la moratoria, el municipio aprueba la cuota y se paga. Y a partir de ahí ya nos jubilamos. Bueno, ¿y la gente cuánto percibe de jubilación, una jubilación mínima? Es la jubilación mínima menos la cuota. En este caso, la jubilación mínima actualmente es de 830 pesos, menos la cuota que ronda entre los 300 o 360, y el beneficio de PAMI, digamos, ¿no? Es la inclusión de personas que estaban fuera del sistema. Exactamente, son personas que nunca se hubieran podido jubilar, que siempre trabajaron, que eso es lo bueno que tiene este plan de inclusión previsional, es decir, devolverle a la gente que siempre trabajó y nunca pudo aportar o nunca le aportaron. Y bueno, incluirlas también es una forma de ver cómo se puede trabajar en forma mancomunada con organismos del Estado, es decir, en este caso uno nacional y uno municipal, a través de ANSES y del municipio, cómo se puede coordinar y darle un mejor bienestar a la gente. ¿Y cuántas jubilaciones han hecho desde que se inició con este sistema? Y desde que se inició con este sistema debemos andar desde el año 2005 hasta la fecha con más de 2.000 jubilaciones.